Otra Oreja, un programa musicalmente incorrecto, melódicamente tendencioso, de utópicos ritmos y contradictorias consonancias, de subversivas armonías, de cantos rebeldes y afinaciones cronopias, de sincopadas luchas y resistencias sonoras, de puño levantado, de oído atento. Detrás del nosotros estamos ustedes, y en muchos, la otra oreja. Y damos comienzo a la vuelta 169 de La Otra Oreja, este programa musicalmente incorrecto. Nuestro mail, otraoreja@gmail.com, en el Facebook somos La Otra Oreja y ahí están los distintos programas, los links para escuchar los 168 programas anteriores. Hay otras orejas también por medio de FM, La Colectiva, Radio Asamblea, Radio Chapa, FM de los Andes en Villa Pehuenia, Neuquén, La Rojita de Honduras, Radio Capoma desde Jujuy, Contagio Radio desde Bogotá, Colombia, Que Huelga desde el Distrito Federal en la Ciudad de México, Frecuencia Libre de San Cristóbal de las Casas en Chiapas, desde algún lugar de Guatemala Rebelde Urbana ya, y la red de radios independientes próximas a Nueva York. También La Retaguardia, La Colectiva, aquí desde la Capital Federal. Por supuesto, en FM La Tribu, en el 88.7 o www.fmlatribu.com. En la operación está Soledad, en la coordinación está Maga, ya haciendo malabares con músico invitado que tenemos hoy, impresionante. En la locución está Liliana Daunes, Quique Pessoa y Zoe. Mi nombre, Eduardo Nachman, y ya estamos preparando el mate con yerba mbopicuá de los compañeros de la cooperativa. Íbamos a traer un tereré, pero le vamos a dar el mate calentito porque afuera hace un calor terrible acá en Buenos Aires. Empezamos entonces La Otra Oreja de hoy. Estás escuchando Desde La Otra Oreja. La Otra Oreja Argenta. Y hay colectivos, fundamentalmente en Mar del Plata, un colectivo Paren de Fumigarnos, como lo dice su propio nombre, ¿no? Contra las fumigaciones que ocurren allá en Mar del Plata fundamentalmente, pero en gran parte del país. Y empezaron a visibilizar esta lucha y se les ocurrió a los compañeros de Mar del Plata hacer un disco. Disco Semillando, que vamos a ir recorriendo hoy, empezando a recorrerlo, ¿no? Es un disco con unos temas muy buenos, muy variables. Está desde Che Joven, grupo desde el sur, Paloma del Cerro, está Jauría, bueno, Arbolito, Bruno Arias, también pusieron sus temas por acá. Y vamos a empezar por un grupo que tendríamos que procurarlo para que venga acá, Bettinotti Fernández. El tema, el primero del disco, dice: en el desierto del alma hay que sembrar, buscando che bien adentro, el agua siempre está, en esta tierra de despojadas, la corona sigue acá, aunque vestida de moda, se esconde en su disfraz, por unos pocos perejiles que suelen plantarse acá. Nos fuimos desencontrando y nos tiraron para atrás. No nos vayamos para atrás, que nos gane la tristeza que hoy nos viene a buscar. Nos quiere llevar muy lejos y yo me quiero quedar. Si el musgo crece en la piedra, sin miedo a la sequedad, busquemos un rinconcito y seamos un yuyo más. Bettinotti Fernández, fumigándonos por La Otra Oreja. Thank you.

los desocupados, los cartoneros, los abandonados, los olvidados, los jubilados desesperados por ir a la farmacia, a calmar su dolor, su hambre, su miseria, su desgracia, los pueblos originarios masacrados y expulsados por los turbios y sucios negocios del Estado, los inmigrantes en precaria situación subcontratados por un patrón materialista que los tiene como esclavos, los inquilinos que nunca pudimos hacernos una casa, los indigentes no deseados que vivimos en las plazas. Salgan de sus casas, vecinos y vecinas, salgan por un rato, abandonen sus rutinas. Cantando por las calles otra vez estamos de vuelta, nosotros avisamos, los llamamos a su puerta. Salgan de sus casas, vecinos y vecinas, salgan por un rato, abandonen sus rutinas. Bailando por las calles otra vez estamos de vuelta, recuperando espacios, la plaza estaba muerta. Salgan de sus casas, vecinos y vecinas, salgan por un rato, abandonen sus rutinas. Jugando por las calles otra vez estamos de vuelta, dejen libre a los niños, dejen su mente abierta. Salgan de sus casas, vecinos y vecinas, salgan por un rato, abandonen sus rutinas. Volando por las calles otra vez estamos de vuelta, gracias a la murga otra vez la calle es nuestra. Es muy duro, loco, yo no quiero esto para mí. Me duele la chango, me duele la impotencia, me duele la injusticia. Y hay que hacer algo, tenemos que comprometernos con una realidad que es esa. Tenemos una educación de mierda, autoritaria, es degradante para los niños, ¿no? Yo no bajo los brazos, o sea, muchas veces sentí que nos habían derrotado. Pero vos sabés que pensándolo más, bueno, yo no estoy derrotado y nuestro pueblo no está derrotado. Estamos pasando un proceso de resistencia, hay ríos subterráneos que están gestando algo nuevo, algo diferente, algo diferente, algo diferente. La otra oreja argenta. Y acá estamos con Fideo compartiendo unos buenos mates, ¿no? Qué rico, rico el matecito. Y con tu proyecto Protestango nos vimos en muchos lados, decías, de tantas geografías y seguís caminando. Sí, es la idea y aparte que es lo que hago. Con eso me busco la vida, como dicen por ahí. Hago el espectáculo, muevo los discos, paso la gorra, a veces me pagan en algunos lados, algunos me... Y después del programa, ¿dónde te vas? ¿Te vas a Suiza? Ahora vamos a Francia con mi compañera, vamos para Francia, porque tenemos el vuelo ahí. Uh-huh. Y estaremos un mes y medio por Francia. Y como ella, la familia es desde ahí cerca del sur de... O sea, es el noreste de Francia, está cerca del sur de Alemania y de Suiza. Y con la camioneta que tenemos ya nos vamos para... Tengo un par de fechas, tengo tres fechas, ahora confirmadas, en Suiza. Y después ya en febrero, medio de febrero, vamos para España. Vamos a Barcelona, Granada. Uh-huh. Y todavía ahora estoy armando toda la agenda de este año que entra, ¿no? Bien, y los temas que estamos presentando, ¿cuándo salen? ¿Y estás armando el disco? Sí, hay tres temas que ya están del disco en internet de este año, que lo fui subiendo así como manera de avance. Uh-huh. Y traje esta mezcla la hice el otro día y estoy terminando de mezclar todo. Espero de acá... a un mes y pico tenerlo. Ya estoy terminando casi la mezcla y me falta hacer toda la parte gráfica también, que me la estoy armando yo con algunos diseños que me han pasado amigos para las canciones y todo. Tengo que armar todo, estoy armando como un librito fanzine. Y espero para enero tenerlo listo. Pero nosotros pasamos temas tuyos que de un disco que nos sí, pasaste. Eso está en el 2011. Uh-huh. Se grabó en el 2011 y lo saqué a la pista en el 2012. Ajá. Me lo mezclé en el 2012. Pero y ahí cuando me lo diste en Chiapas lo empezamos a pasar en la otra oreja. Qué grande. ¿No? Cuando lo hacíamos ahí en Comanilel, uh-huh, en la radio de San Cristóbal de las Casas. Un saludo ahí para... ¿cómo es que se llama? Elías, ¿es? Elías es uno de los chicos de Comanilel que está ahí. Sí, también están, hay Elga varios Elías, escuchando, creo. Sí, están, ahora la otra oreja sale por Frecuencia Libre de San Cristóbal, para todo San Cristóbal, así que, bueno. Un gran saludo ahí para la gente, si te escuchan. Las nostalgias, ¿no? Sí, lindo, lindo, linda gente, volver, lindo lugar y ya vamos a volver a México. Dale, y musicalmente, ¿cómo seguimos? Pero bueno, vamos a poner este que se llama Acercate, que... Bueno, las letras hablan por sí solas, la verdad que no hay que hacer mucha lectura, ¿no? Y habla de eso, ¿no? De arrimarse y no esperar que te pase algo jodido a vos personalmente para realmente salir a luchar, ¿no? Sino ser partícipe de la lucha, ¿no?

criamos a las semillas. Este disco que estamos presentando, Semillando, es una producción sin fines de lucro de la Asamblea Paren de Fumigarnos y el Centro Cultural El Séptimo Fuego, de Mar del Plata, ¿eh? Dos colectivos muy importantes, muy queridos de Mar del Plata. Y Semillando agradecen a los artistas invitados la posibilidad de la realización de este disco que tiene varias voces de integrantes de la Asamblea, de la querida Nora Cortiñas, madre de Plaza de Mayo, línea fundadora. Vamos a seguir recorriendo este disco con Jauría, Alta Definición, y después Raza Trunca, Niño Fumigado, por La Otra Oreja. Las empresas que fabrican y venden las semillas transgénicas y el pesticida que las acompaña

son el resultado del trabajo colectivo de cientos de generaciones de agricultores que las han preservado desde épocas ancestrales. Es importante que las semillas caminen libremente de la mano de los campesinos, sin un dueño definido, ya que son patrimonio de la humanidad. La otra oreja argenta. Y seguimos recorriendo este disco, semillando por los bienes comunes, producción del Paren de Fumigarnos y el Séptimo Fuego de Mar del Plata. Y recién escuchábamos, ¿no? Jauría, la polenta de Jauría, y esta subversión, ¿no? De Raza Trunca, Niño Fumigado, una subversión, una adaptación del tema de Raúl Carnota. Y hay voces también muy, muy bonitas, más allá de la polenta. Y está Paloma del Cerro, que nos habla el maíz. Dice, nací en tierra nativa con poder de dar comida. Mis espigas acarician mis raíces, hacen vida. Escuchamos, Paloma del Cerro, nos habla el maíz, del disco Semillando, por La Otra Oreja. Se va a Paloma del Cerro, nos habla el maíz. Y te he encontrado en el camino, semillita de colores, y te haré mil cosquillitas, semilla de mis amores. Magdalena Fleitas, Semillita, del disco Semillando, por La Otra Oreja. Te he encontrado en el camino, semillita de colores, y te haré mil cosquillitas, semilla de mis amores. Es inaceptable que cualquier forma de vida pueda ser controlada monopólicamente mediante patentes concedidas a empresas privadas. Y ahí estaba una de las voces de la asamblea Paren de Fumigarnos, de Mar del Plata. Empezamos a presentar el disco Semillando y se nos termina este programa, esta vuelta 169 de La Otra Oreja, y como siempre con una subversión del tema de Carlos Puebla, Hasta Siempre. Y volvemos a Cuba. Vamos a presentar un grupo cubano que allá en el 66 hacía esta versión de Hasta Siempre. El grupo 5U4, que venía de otro grupo, que se juntaron, empezaron a hacer otras cosas, incluso fusionarse con el pop y con otras músicas que llegaban a la isla, y pudieron salir también haciendo músicas fusionando la tradición cubana, la música cubana, con los contenidos, y como todo grupo en los 60 hacía la versión de Hasta Siempre. Con esa nos vamos. El grupo 5U4, Ahí va, bien cubano, ¿eh? Suena... Mirá los metales esos. Bailalo, ¿eh? Nos vamos. Hasta siempre. Hasta la victoria siempre. Aprendimos a quererte desde la